Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Beatriz Díez. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 28 de noviembre. Estos son los titulares de las noticias. Los comandos inician en Bombay la ofensiva final. Los manifestantes tailandeses en pie de guerra con el gobierno. La Comisión Europea lanza dura acusación al sector farmacéutico. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, se confirma el acercamiento entre Rusia y Cuba. El Parlamento iraquí da luz verde al acuerdo para la retirada de tropas estadounidenses. Entrevista a Esther Chávez, Premio Nacional de los Derechos Humanos de México, y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Bea. Muy buenos días. El ejército indio va ganando cada vez más posiciones frente a los terroristas armados atrincherados en dos hoteles y un centro judío de Bombay. Las autoridades comunican que el hotel Trident Oberoi está bajo control y todos los rehenes en libertad. En el otro hotel, el Taj Mahal, un terrorista mantendría aún retenidos a dos huéspedes. Los comandos que accedieron a los hoteles comunican que vieron decenas de turistas asesinados. Asimismo, se está intentando rescatar a un rabino y su familia, tomados como rehenes en un centro judío. Todo parece indicar que en ese operativo están involucrados grupos comandos israelíes. En el ataque terrorista perpetrado en Bombay, perdieron la vida 130 personas y unas 300 resultaron heridas. Por el momento, solo se ha confirmado la muerte de 8 extranjeros. El primer ministro, Manmohan Singh, afirmó que los terroristas son extranjeros. Las noticias publicadas en los periódicos indios corroboran las palabras del mandatario. Según se informa, al menos 3 de los atacantes detenidos pertenecen a Lashkar-e-Taiba, un grupo extremista de Pakistán. La policía tailandesa y los manifestantes antigubernamentales se aprestan a librar una batalla campal en 2 aeropuertos de Bangkok. El principal negociador, que actúa en nombre de la policía, el teniente general Sushar Muenke, expresó su intención de entablar una vez más el diálogo con los manifestantes, aunque agregó que si las conversaciones no arrojan ningún resultado, la policía no descarta desalojarlos por la fuerza. Los activistas anunciaron que resistirán con todos los medios a su alcance. Entre tanto, han levantado barricadas con los carritos de equipajes. A raíz de las acciones, centenares de vuelos hacia y desde Tailandia han sido anulados y miles de turistas se encuentran varados en los aeropuertos. El primer ministro Somchain Wongsawat señaló en un discurso difundido por televisión que la industria del turismo no tolera más interrupciones. Por cierto, Somchain pronunció su alocución en la norteña ciudad de Chiang Mai. Es más, mientras duren las protestas contra su régimen, aseguró que no retornará a Bangkok. Varios miembros de su gabinete también se han trasladado a Chiang Mai, con lo cual, de hecho, se trata de un gobierno en semi-exilio. Las empresas farmacéuticas intentan por todos los medios impedir que medicamentos nuevos y más económicos accedan al mercado, en perjuicio del bolsillo del consumidor. Así lo estableció la eurocomisaria de competencia, la holandesa Nelly Kroes, en un informe publicado este viernes. Un muestreo efectuado en 17 estados miembros de la Unión Europea revela que anualmente se podría ahorrar 1.500 millones de euros si se comercializarían los genéricos. Kroes advirtió que tomará medidas contra las empresas que retrasan o bloquean la salida de genéricos a los mercados. El informe detalla diversas tácticas para retrasar la introducción de un remedio. Entre las prácticas dilatorias se menciona que las empresas piden varias patentes del mismo medicamento o inician largas batallas judiciales con la competencia. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El escritor español Juan Marsé ganó el Premio Cervantes de Literatura 2008, el galardón más importante de las letras hispanas. Marsé, de 75 años, es autor, entre otras obras, de Últimas tardes con Teresa, Si te dicen que caí, novela censurada por el régimen franquista, y La muchacha de las bragas de oro, con la que obtuvo el premio Nobel, el premio Planeta en 1978. El escritor catalán era desde hace tiempo uno de los candidatos favoritos a alzarse con este premio. El jurado elogió su capacidad de reflejar la España de posguerra. El premio Cervantes, la más alta distinción de las letras en castellano, está dotado de 125.000 euros. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Beatriz Díez. El presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, se reunió con su homólogo cubano Raúl Castro para reforzar lazos con la isla, en lo que fue la última parada de la gira del mandatario ruso por distintos países latinoamericanos. Medvedev aseguró que Moscú está de vuelta en Cuba. Para valorar el significado de esta visita, tomamos contacto con el señor Vladimir Travkin, director de la revista América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia. Es un hecho bastante importante, según mi modo de ver. Acaba de ver yo un reportaje televisivo de la visita del presidente nuestro a La Habana. Lo que se nota es que Raúl, recibiendo a Medvedev, está de civil. Está caminando por el casco histórico de La Habana. Están visitando la iglesia ortodoxa recién construida en la capital cubana. Y hablan de cooperación científica, cultural, humanitaria, económico, por supuesto, y algo de colaboración militar. No se trata ahora del regreso de Rusia a Cuba como una potencia militar. No se trata de un combate en los frentes de nueva Guerra Fría. Se trata de una colaboración en el marco del mundo multipolar. Es muy importante subrayar que esta última escala de señor Medvedev en La Habana fue la última en la serie de las visitas por América Latina, empezando por Perú, pasando por Brasil, luego Venezuela y ahora acaba de terminar el contacto con la dirección nueva de la isla caribeña. Exacto. Es un hecho muy importante y es un buen señal y para los latinoamericanos que ellos tienen un lugar muy importante en la política exterior de Rusia. Es una señal para todo el mundo que Rusia tiene sus intereses en varias regiones del mundo, especialmente ahora hablamos de América Latina. Es un señal a todas las potencias del hemisferio occidental que Rusia va a estar presente en esta zona del globo terrestre. Sin embargo, hay algunos analistas que explican esta visita o esta gira del presidente Medvedev por distintos países de América Latina como una respuesta al acercamiento o al, digamos, contraataque de Estados Unidos en cuanto a la zona de influencia de Rusia en Europa. Bueno, analistas siempre analizan y toman en cuenta varios hechos. Es un hecho el contraataque, el ataque de Estados Unidos a las zonas de la presencia natural e histórica de Rusia. Están cerca de nosotros en el bloque militar, la OTAN, se acercó a Rusia. Estados Unidos están cerca de nosotros en la zona petrolera, Irán, Irak, Afganistán, ahora están Irak y Afganistán están ocupados por las fuerzas militares de Estados Unidos y de la OTAN. Nosotros seguimos estar presentes en esta zona, pero nosotros tenemos intereses en varias zonas también. Vladimir Travkin, director de la revista América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia. Los colombianos marcharán hoy viernes por segunda vez en el año para enviar una voz de aliento y exigir la liberación de 28 rehenes de las FARC. La convocatoria pretende impedir que los secuestrados caigan en el olvido internacional. Luis Emil Sanabria Durán es presidente de Red de Paz. Alejandro Pintamali habló con él. Señor Sanabria Durán, ¿cuál es el mensaje que le envían a la guerrilla en esta segunda marcha por los rehenes de la FARC? Bueno, el mensaje es que unilateralmente para esta Navidad nos devuelvan a todas las personas secuestradas y que definitivamente cesen la práctica del secuestro en Colombia como una práctica política y como una práctica extorsiva de carácter económico. La primera marcha, la del 20 de julio, estuvo enmarcada por la liberación a 2 semanas entonces del rescate de Ingrid Betancourt. Y esa fue en buena medida la razón por la que fue seguida con mucho interés por la prensa. ¿De entonces a hoy qué ha cambiado, señor Sanabria Durán? No, de entonces a hoy lo que ha cambiado ha sido la fuga de una de las personas que estaban en poder de la FARC, pero realmente no ha cambiado mucho. En Colombia siguen habiendo secuestros de carácter extorsivo, de carácter político, siguen habiendo desapariciones forzadas, desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos, de personas que trabajamos por la paz, de víctimas de la violencia. En general el clima sigue bastante enrarecido y bueno, esa es una de las razones también por lo que marchamos este 28 de noviembre. ¿Cómo se compone esta marcha de este viernes? Bueno, no, simplemente estamos convocando a toda la ciudadanía, a todas las personas en Colombia y en el mundo que nos acompañen a exigir la libertad de los secuestrados, a exigir el cese de los actos violentos contra la sociedad civil, y aquí estamos involucrados los medios de comunicación más importantes de Colombia, las organizaciones no gubernamentales que trabajamos por la paz, por los derechos humanos, las administraciones públicas a nivel municipal y departamentales. Esos son como los principales esfuerzos que se están haciendo, y la vinculación también de sectores de la empresa privada. Esta iniciativa que nace a instancias de la sociedad civil, entre tantas Red de Paz, ¿no corre el riesgo de impregnarse de intereses políticos? ¿Pueden quedar, digamos, inmunes a los intereses de los grupos de poder? Yo creo que es muy difícil porque estamos todavía inmersos en unas discusiones políticas en Colombia. De hecho, lo que hemos intentado y ya hemos tenido una buena respuesta es invitar a todos los partidos políticos para que todos se vinculen. Y ya por lo menos ninguno ha dicho que no, pero la mayoría han manifestado que van a vincularse a la marcha y de hecho su militancia también va a participar. Entonces lo que hemos querido hacer es nuevamente una marcha muy amplia, que no sea una marcha que polarice, sino que convoque a la reflexión, que convoque a la reconciliación y por supuesto que exija a los actores armados la devolución de todos los secuestrados. Era Luis Emil Sanabria Durán, presidente de Red de Paz. Mientras el presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, anuncia algunos planes para reactivar la economía y nombra a los miembros de su equipo económico, hay quien cree que el margen de acción es limitado. José Gabilondo es profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Sergio Acosta habló con él. ¿Qué margen de acción tiene Obama? ¿Qué es lo que podría hacer en sus primeros meses de gobierno para dar un mensaje claro de que se va a ocupar y que se está ocupando con esta crisis? Me parece correcto que hable en términos de la margen de acción, porque la verdad es que Obama hereda una situación muy, muy sombría, y la elección, aunque le ha dado a él un mandato, no ha podido cambiar la condición económica del país. Y hay varios factores que sí van a limitar su libertad de acción de gran manera, por ejemplo, la recesión, el desempleo, la falta de consumo. Y un tema que no se ha tocado demasiado, la presión fiscal. El hecho que como país, los Estados Unidos ya es un país sobreendeudado. Lo único es que hasta ahora hemos podido hacer frente a nuestras obligaciones porque hemos tenido capacidad de ganancia. Pero en una recesión, cuando se contrae la economía, hay menos ingresos y más personas e instituciones caen en mora en sus pagos, de forma que también se afecta nuestra habilidad de hacer frente a las obligaciones. ¿Cuál es su pronóstico para el gobierno de Obama en cuanto al terreno económico y social? Bueno, yo creo que la primera cosa, y no es para hacer aguafiestas en el momento de una nueva administración, pero es que él se va a enfrentar, su administración se va a enfrentar muy, muy rápido en la situación limitada que él tiene, y se va a dar cuenta que la realidad es más gris y más sombría que se hubiera esperado. Y él no va a tener la libertad de acción que han tenido otros presidentes. Y yo creo que lo que él va a tener que descubrir es cómo manejar eso al nivel de spin. Cómo aprender cómo explicar a su pueblo que lo ha elegido con tanta emoción, que haciendo lo mejor que él pueda, eso probablemente lo mejor que puede hacer es que las cosas no empeoren y empezar a cambiar dirección a largo plazo. De forma que yo creo que lo que va a tener que hacer un poco, y es algo bien difícil, y es algo que corresponde a un hombre de Estado, es educar al pueblo de la importancia de cambios a largo plazo. Y eso es lo que corresponde a alguien en la vida pública. Tener que explicar a nosotros lo que él ve, porque él va a ver eso cada día en su despacho en la Casa Blanca. Pero yo sí creo que él va a cambiar la cultura ideológica y que ahora viene una época de mayor regulación que se va a asemejar un poco. O sea, la administración que a mí me parece más es la administración de Franklin Delano Roosevelt. El profesor José Gabilondo, de la Universidad Internacional de la Florida. El Parlamento iraquí aprobó el acuerdo que prevé la retirada de las tropas estadounidenses de Irak antes de fines del 2011 por una amplia mayoría de 144 votos sobre 198 posibles. La aprobación del acuerdo de seguridad corona un año de duras discusiones entre Bagdad y Washington. Alejandro Pintamali entrevista a Walid Saleh Al-Khalifa, director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Saleh Al-Khalifa, ¿están conformes todas las partes con el resultado de este acuerdo para la retirada de las tropas norteamericanas? Yo creo que están relativamente conformes porque no les queda otro remedio. Ya sabemos que las negociaciones entre los diferentes grupos y partidos políticos que están en este momento en el gobierno iraquí llevan mucho tiempo discutiendo y negociando este documento o este convenio entre Estados Unidos e Irak. Uh-huh. En efecto, son 11 meses de negociaciones con Washington. Ahora, ¿cabe pensar que esto, lo que se ha acordado, es en definitiva lo que Irak desea o es lo que en definitiva el presidente saliente, George Bush, el presidente de Estados Unidos, esperaba? Lo digo porque Bush felicitó a los congresistas por este resultado. Sí, quizá es más satisfactorio para Bush y para la administración norteamericana actual que los propios iraquíes. Como he dicho antes, yo creo que la mayor parte de ellos, no todos, no les quedaba otra salida. ¿Esta retirada en 2011 supone una independencia total, absoluta de Estados Unidos, por ejemplo? No, lamentablemente, porque yo creo que hay muchos aspectos en el acuerdo que no están del todo claros ni aclarados a propósito, porque no se dice en ningún momento que van a sacar la totalidad de las tropas norteamericanas del país. Eso significa que va a haber una gran cantidad de bases militares, como es normal. Además, creo que han construido hasta este momento una decena de bases militares en el país a lo largo y ancho del territorio iraquí, y va a ser muy difícil que dejen estas bases. Y aparte de eso, luego ya los peligros que existen, incluso de dividir el país en tres mini estados, como lo están diciendo muchos analistas. ¿Cuál es la fortaleza hoy del presidente al-Maliki? Pues su fortaleza fundamentalmente está en los grupos que son afines a su política y han salido beneficiados del cambio político, sin duda, y a pesar de los pequeños enfrentamientos que tiene con el grupo de Muqtada Sadr o incluso con los partidos políticos kurdos. Pero realmente yo creo que su fuerza emana de ahí, y luego también en cierta medida tiene el apoyo de Sistani, que no es poco en este momento, porque existe mucha gente en Irak que en cierta medida le tienen un respeto, y el cambio que hubo en el país, pues sinceramente ha dado a los religiosos un poder que no tenían anteriormente. Uh-huh. El profesor Walid Saleh Al-Khalifa, director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y llegamos al último tema de la matinal de hoy. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2008 a Esther Chávez Cano. La luchadora por los derechos de las mujeres lleva una destacada trayectoria de 16 años en la defensa de las mujeres de Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo. Con ella habló Ana Karina Rosales. Doña Esther, un reconocimiento oficial a su labor finalmente. ¿Siente que su trabajo entonces no se está haciendo en vano? Siento que no se está haciendo en vano desde que llega la primera usuaria y nos da las gracias y nos dice que va a tomar la vida en sus manos o que va a seguir con la terapia, pero realmente el reconocimiento pues sí es como un halago, un compromiso, una responsabilidad más para el trabajo que hemos venido desarrollando desde hace 16 años. Y en estos 16 años, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha tenido que enfrentar? Todos estos 16 años han sido difíciles porque tuvimos 6 años muy duros en que fuimos atacadas por el gobierno local. Ha sido difícil porque ha habido muchas campañas de desprestigio en contra mía. No ha sido fácil. Si nos remitimos a las noticias actuales, pues nos da la impresión que la situación en Juárez aún no encuentra visos de solución. Absolutamente nada. Hay una violencia extrema y como son tantos y tantos los hombres que han sido asesinados, las mujeres que lo han sido pasan a segundo término como siempre, y eso es preocupante y contra eso estamos luchando. Llevamos ya en este año más de 1.400 asesinatos. Y de esos 60 han sido mujeres, pero no se le da la importancia que tiene, porque son mujeres y son mujeres pobres, ¿no? Estamos trabajando con nuestro granito de arena, pero es mucho, muy grave la situación. En todo caso, la atención al tema se ha logrado, la implementación de algunas medidas también, pero efectivamente, como usted comenta, aún falta mucho. ¿En dónde hay que poner énfasis? Bueno, en el cumplimiento de las leyes. Sí, tenemos leyes nuevas, pero no se cumplen. Tenemos malos servidores públicos. Tenemos muchas comisiones que se han hecho y fiscalías. Pero pues yo pienso que eso es más bien para dar respuesta a las organizaciones internacionales que a la realidad que se vive aquí en Ciudad Juárez, que es tremenda, ¿no? Se mata, se maltrata, se insulta, se lastima a la mujer. Y los resultados no se ven en los juzgados, ¿no? Doña Esther Cano, yo le agradezco por concederme esta entrevista, a pesar de que usted está resfriada y con dolor de garganta. No, pero no se preocupe, a mí me importa mucho que se conozca lo que pasa en Ciudad Juárez. Son ustedes un medio muy importante para que las autoridades se den cuenta de que falta mucho por hacer, que tienen muchas asignaturas pendientes con las mujeres de Ciudad Juárez, que son tan valientes, que son las que sostienen el 50% de la economía y sin embargo son las más lastimadas y las más olvidadas. Esther Chávez Cano, Premio Nacional de Derechos Humanos 2008 de México. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Todos los titulares de la prensa europea informan sobre los atentados perpetrados en la ciudad india de Bombay. El diario británico The Guardian publica que al menos 120 personas resultaron muertas, víctimas de explosiones y tiroteos. Los terroristas coparon 2 lujosos hoteles, un hospital, un restaurante y una estación ferroviaria. En Alemania, el diario Süddeutsche Zeitung da parte del militar norteamericano que ha solicitado asilo en el país. Se trata de Andrés Schäfert, quien desertó en junio del 2007. El primer ministro indio responsabiliza a Pakistán de los ataques, escribe otro periódico británico, el Financial Times. Manmohan Singh declaró en un discurso televisado que los ataques fueron probablemente planeados por una agrupación cuya base se encuentra en territorio pakistaní. El periódico francés Libération confirma que las fuerzas rebeldes en Zaire están definiendo su territorio en la provincia de Kivu del Norte. Su líder, el general Laurent Nkunda, ha establecido una administración paralela para dicha región. En Holanda, el rotativo de Volkskrant informa que el Parlamento iraquí ha aprobado por amplia mayoría el pacto de estabilidad con Estados Unidos. Esto implica que las tropas estadounidenses tendrán que abandonar el país asiático antes de fines de 2011. La Corte Europea critica a Turquía por no respetar los derechos humanos, escribe el diario sueco Dagens Nyheter. Las autoridades turcas detuvieron a un joven de 17 años acusado de apoyar al proscrito partido kurdo PKK. Durante los interrogatorios policiales, el joven no recibió la asistencia legal que le correspondía. Zapatero moviliza 11.000 millones de euros para crear 300.000 empleos. Así reza el titular del matutino español El País. Se trata de una colosal inversión estatal en obras públicas, con el fin de enfrentar el dramático aumento del desempleo en España. Y así concluye la matinal de este viernes 28 de noviembre, a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido, Paul Brouwer. En nombre de la redacción, Patricia Karpovich y Beatriz Díez le agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días y feliz fin de semana.